otro esposo. Saco mi cohete y me pongo a disparar. Al fin y al cabo yo no le temo a la muerte, y voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te visite o te mando a los gendarmes. Casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo te mando en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Ahí en el otro el que manda mi colegio, no mal le aviso y te tiene que agarrar. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, que te visite o te mando a los gendarmes. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, te quita el rato y propiedad de tu papá. Y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo te mando en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Ahí en el otro el que manda mi colegio, no mal le aviso y te tiene que agarrar. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, que te visite o te manda los gendarmes.